Hemos estado incesantemente usando la garganta con tanto estorbo. Vamos a pedir al Señor que nos permita dar la palabra esta mañana. Quiero hacer un convenio con usted, y es el siguiente, mientras me traen, tengo el auxilio del líquido. Estamos estudiando Apocalipsis, libro necesario de revelación, y queremos que cada domingo lean en casa el pasaje que corresponde. Estuvimos en el capítulo 1 y vamos a recoger espigas todavía del capítulo 1, y así vaya usted adelantándose al siguiente capítulo para venir preparado, porque es un libro bastante difícil, humanamente imposible de estudiar, pero con el auxilio del Espíritu sí. Si se puede, vamos a orar. Levantamos al Señor nuestras manos una vez más y queremos pedirle al Señor su iluminación, y queremos que toque las mentes para que sean fértiles, y la garganta para que sea competente. Padre que estás en el cielo, te pedimos que nos visites de manera especial en esta mañana. Que haya palabra que edifique, profunda. Que tu nombre sea glorificado. Multiplica las ofrendas, los diezmos, las aportaciones. Y te pedimos por todas las peticiones, hermana María Cristina de Gutiérrez, en su lecho de enfermedad, oramos por ella, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Voy a tratar de hablar bastante bajo para no esforzar, no con el volumen acostumbrado. El capítulo 1 de Apocalipsis lo estudiamos el domingo pasado desde el punto de vista del sumo sacerdote que Juan vio desde la tierra. Pero ahora vamos a ver algunos aspectos del servicio sumo sacerdotal. Servicio actual, del cual puede usted echar mano ahora. Usted sabe que nuestro Señor, cuando estuvo en la tierra hace 2000 años, estaba limitado voluntariamente. Estaba circunscrito a un cuerpo mortal, inclusive, y un cuerpo que no podía hacer uso de los atributos divinos, porque estaba precisamente velado para que se mostrara como un hombre lleno de la unción del Espíritu y como un hombre santo. Pero cuando él ascendió, estaba con todo poder. Y ahora está con todo poder. Hay un cambio. Hay un cambio entonces. Ahora dijo, todo poder me ha sido dado. ¿Qué quiere decir eso? Que no estaba actuando con todo poder. Sin embargo, mire usted las maravillas que el Señor hizo, limitado. Ahora, con todo poder, ¿qué irá a hacer? Porque está en una proyección de sumo sacerdote en la tierra, es decir, hacia la tierra. Y desde el trono del Padre dice, porque yo voy al Padre, o porque yo estoy con el Padre, y entonces está comisionando gente abajo, ¿no? Y esa gente comisionada va representándolo. Entonces, podemos echar mano del poder. Además del poder, está al alcance del ungido, consagrado, enviado, la mente del Señor. Porque el Espíritu Santo, que revela los misterios de la divinidad, está activo, subiendo, bajando, oyendo arriba y bajando y comunicando abajo. Amén. ¿Usted ha leído eso? Lo dice Juan. Otra diferencia tremenda del sumo sacerdote actual con el sumo sacerdote actuante hace 2000 años es que su presencia es increíblemente impactante ahora para la carne humana. Hace 2000 años, los discípulos humanos de carne y hueso se reclinaban en su pecho. Lo abrazaban probablemente. Les ponía de las manos. Pero ahora cuando Juan lo ve, cae como muerto. ¿Nota la diferencia? Sin embargo, no pone distancia para la carne. Porque aunque Juan cayó como muerto, extiende su mano, lo toca y le dice: no temas, Juan, yo soy el que estuve muerto. Vamos a ver dónde lo dice. He aquí, yo estuve muerto. Le puso su mano, nótelo, le puso su mano, a pesar de que cayó como muerto, le puso su mano derecha, diciéndole: no temas, yo soy el primero y el último. Note usted eso. Entonces, aunque tiene todo poder, nos puede tocar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Lo único que tenemos es que rendirnos, darnos como muertos, ya no reaccionar nosotros, para que Él entonces ponga su diestra y nos haga fortalecer. Vamos a analizar algunas espigas que hay ahí en el sumo sacerdocio del Señor ahora, hoy, 31 de enero. Primero, es un sumo sacerdote que revela. No solo se revela, sino revela. No solo se puede mostrar, sino que te puede enseñar y revelar. Todo el libro es una muestra. Porque es la revelación de Jesucristo a Juan. Segundo detalle, o otro detalle, el sumo sacerdocio del Señor trata primero con los ministerios antes de tocar con el pueblo, porque el pueblo está agrupado debajo de los ministerios. Por eso, cuando tiene las 7 estrellas en su mano, dice que son ministros, aunque también tiene los 7 candeleros, que son la iglesia, pero no tiene los 7 candeleros en su mano. Hace una diferencia. Veámoslo. Dice el misterio en su que viste, vamos a ver, 16, en su mano derecha tenía 7 estrellas. Usted sabe, son los ángeles, o ministros. Verso 20. Las siete estrellas son los ángeles. Y los siete candeleros son las iglesias. Pero los siete candeleros no están en la diestra. Están alrededor de él. Y él en el centro. Hay un trato primero con los ministros. Y enseguida con el pueblo. Por eso no debe haber pueblo sin ministros. Dice amén. No, pero dígalo con todo el alma, porque por eso es que no hay evangelios o evangélicos sueltos. Cristo, representando al Padre, estrellas en su diestra, ministros y candeleros. Y no hay más. Siete candeleros, toda la iglesia. Siete estrellas, todo el ministerio, todos los ministros. Ahora, yo debo decir, por supuesto, no son siete ministros nada más, ni son siete iglesias tan representativas, representándose ahí. Ahora, quiero decir, hermano, que fuera de eso no hay estructura de iglesia. Usted está en algún candelero, pero ese candelero tiene su ministro. Y ese ministro tiene su cabeza, que es Cristo. Ahora, lo que usted tiene que analizar, si el ministro es de las siete estrellas, porque puede ser que haya ministros que se pusieron ellos. Puede haber ministros que el Señor no ha llamado. Entonces no están en la diestra del Señor. Y claro, la diestra muestra sostén. Por eso se habla de parte de Pablo, no pondrás bozal al buey que trilla. Eso quiere decir que el que no trilla, que le pongan bozal. Y al que trilla mal, bozal. Así de sencillo. Claro, eso se va a ir acentuando conforme se acerque la venida del Señor. Entonces va a ver usted cómo el Señor va a hacer destituciones, arrebatamiento de candeleros, a quitar candeleros, y va a ver usted ministros postreros más grandes que los primeros. Vamos a ver qué más. Cuando Cristo se revela glorioso, sumo sacerdote a la diestra del Padre, dice que va a venir, verso 7, en una venida gloriosa y pública. Se está refiriendo que va a venir a regir, estoy hablando del verso 7, va a venir a regir, y me gustaría mucho que usted cada vez que mencione algo vea dónde está el versículo, para que vea que no es una imaginación, porque hay mucho rumor y hay mucha tergiversación de lo que se está enseñando, y dicen que yo lo dije, y yo no lo dije, y están diciendo cosas horribles por la ligereza de algunos hermanos que van a contar las cosas al revés. Aquí dice, todo ojo lo verá. Y yo no estoy diciendo que la venida de Cristo a la iglesia o por la iglesia es esta. Esta es la venida a regir al mundo. Esta es la venida, la que se llama en griego Epifanía. Epifanía. La venida por la iglesia es parusía, o sea, aparición secreta. Entonces algunos me preguntan y me dicen, Hermano, ¿en qué quedamos? ¿Se va a ver o no se va a ver? Depende en qué lado esté. Al fin va a venir glorioso o velado, me han dicho. Al fin, ¿lo vamos a mirar o no lo vamos a mirar? Al fin, ¿en qué quedamos? Quedamos en que depende cómo esté usted, así. O va a verlo en la parucía. O lo va a ver si la persona no se ha convertido. Lo va a ver en la epifanía. En la epifanía de la cual estamos hablando acá en el verso 7, esa la van a ver todos los infieles, o diríamos los inconversos. Esta epifanía la va a ver hasta Satanás, la van a ver los demonios, la van a ver todo, ojo, lo verá. ¿Estamos de acuerdo? Todo, ojo, lo verá, aún los que lo traspasaron. Vamos a ver más. Dice en el verso 9 que los ministros somos todos compañeros de angustias. Verso 9. Pero también del reino. No esperes, ministro, aplausos. Si eres siervo del Señor, lo más probable, van a haber escupitajos. Si eres siervo del Señor, si eres ministro del Señor. Ahora, si tú esperas popularidad, vete al teatro y hazte una estrella de aquellas que se matan. Aquellas estrellas que después que prueban la fama, se aburren de la fama y no les queda ni el dinero de la fama. Pero las estrellas de la diestra del Señor no tendrán fama, pero tendrán lo necesario. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Usted póngale todo el volumen a su aplauso, aunque yo no le ponga todo el volumen a la voz. Dice que Juan es compañero en tribulación, en reino y en perseverancia. Hermano, ¿será que solo es compañero de nosotros en las tribulaciones? ¿También lo será en el reino? ¿Sientes el reino? ¿Perseveras en Jesús? Si tú perseveras y sientes el reino, eres compañero de Juan. Y probablemente vas a tener tus Patmos. Porque el sumo sacerdote que estamos estudiando se revela. Y los ministros que no están en la guianza del Espíritu, en la línea del Espíritu, se van a rezagar y se van a asustar con toda revelación. Sobre todo cuando la revelación es profunda. Otro día. Dice acá, en el verso 13, yo vi en medio de los candeleros, en medio, oiga, o sea que Cristo es el centro, de la iglesia, a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora no se atrevía a decirle Hijo del Hombre. ¿Cuál? Parecía hombre, en otras palabras, porque tenía tanta gloria que ya rebasaba lo humano. Por eso le llama, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Pero era demasiado grande, inmenso. ¿Qué visión tienes tú de Cristo? Un Cristo de hace 2000 años, limitado. Y hasta inmovilizado. Y hasta copiado. ¿O tienes la imagen de uno que es tan inmenso, pero tan inmenso, que se asemeja al Hijo del Hombre de hace 2000 años? Fíjese que nosotros leemos en la Biblia, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y es verdad. Pero tiene sus manifestaciones más, menguadas y más altas. ¿No ve que los mismos discípulos en sus días de visitación a la tierra, solo 3 lo vieron glorioso antes de la cruz? Los demás lo vieron como un hombre. Aparte de los milagros. Y claro, cuando resucitó ya lo vieron de otra manera, pero no tan alta como esta. Porque hubieran caído como muertos todos. En cambio corrían, nadaban, se acercaban, comían con él, platicaban con él. Algo pasó, se descubrió más, se reveló más. Y ese es el Cristo que usted tiene ahora. Amén. Dice en el verso 13 mismo que la túnica llegaba hasta los pies, cabellos blancos, sabiduría, ojos llama de fuego, ojos que juzgan, que escrutan, que profundizan y se meten hasta dentro del corazón. Se ven mucho más allá de la corbata. Y lo que él mira mal con sus ojos, mire cómo son los pies de bronce bruñido. Lo que él mira mal con los ojos, lo tritura con los pies. Él no quiere nada que le ofenda a su justicia. Dice sus pies semejantes, dice el 15, al bronce bruñido, en su mano derecha las 7 estrellas, ya lo dijimos, y hay algo muy importante, y en su boca o de su boca sale la palabra que parte, la palabra aguda, la palabra que penetra. Aleluya. El Señor quiere, por ser sumo sacerdote de nosotros, que nos ha enviado a representarlo, quiere que nosotros llevemos la palabra aguda también. Del estado de los filos, que no llevemos la palabra nuestra, que no llevemos espaditas romas, que no llevemos espadas melladas, que no llevemos espadas que no cortan, ni mucho menos espadas de hojalata, o aquella espada que no lastime a fulano o a sutano o a mengano. Él quiere que veamos espada aguda de 2 filos, que corte para acá y que corte para allá, y para allá también, y para abajo también. Gloria a Dios. Sigamos. Relativo a la región de los muertos. Aquí viene algo muy, muy fuerte. Estoy en el verso 18. Le dice a Juan, se está revelando a Juan, Yo soy el que vive. Pero estuve muerto, Juan. Recuerda que yo estuve muerto. Esto quiere decir, hermano, que para vencer la muerte, Cristo tuvo que probarla. ¿Cómo se va a saber que nosotros, por nosotros vencieron la muerte? Cuando vea usted la nube de resucitados de la muerte. Usted va a saber que el Señor venció la muerte. Algunos tendrán o tendremos el privilegio, según la Escritura, de ni siquiera ver la muerte. Pero Él tuvo que bajar, tuvo que probarla. Y por eso salió con las llaves. Lástima que no traje yo llaves para hacerle ruido aquí. Ah, claro que son llaves. ¿Quiénes tienen llaves? Trajeron sus llaves. Es que le quiero dejar una impresión. Saque sus llaves. Solo con el cuidado que no le va a botar. Saque sus llaves. Vamos a hacer una impresión en la mente. Saque sus llaves. El Señor bajó a la muerte, la venció y sacó y dijo, levante y haga ruido así. ¿Quién tiene las llaves? ¿Quién las tiene? ¿Quién las tiene? Baje, baje ya. Oiga, oiga. Se supone, ¿verdad?, que solo el que tiene las llaves puede entrar. Aunque aquí entran, aquí afuera entran todos, ¿verdad? ¿Sabe qué le quiero decir con eso? Aunque no tengan llaves, se meten. Pero vamos a suponer que solo las llaves van a abrir. Y las de Cristo solo las de Él. Entonces te dice, mira, mira, tú que tienes miedo a la muerte, que tienes miedo a esto, al otro. Mira, las llaves de la región de la muerte las tengo yo. Un aplauso fuerte. Cuando tengamos temor, ¿qué nos irá a suceder mañana? ¿Qué vendrá mañana? ¿Qué vendrá pasado mañana? ¿Cómo iremos a terminar? ¿Me irán a matar? ¿No me irán a matar? Esos temores asaltan. Recuérdese que el que va a decidir eso tiene las llaves y no solo es su amigo, sino su salvador. Nada más tiene que preguntarle a Él, ¿verdad? A los amados, a los íntimos del Señor, les avisaba a Juan, tú no vas a morir hasta que yo diga. Ya, tanto que Pedro se enojó, porque él le dijeron, tú vas a morir en tal, vas a morir así, así. Se molestó a Pedro. A Pablo le dijo, tú vas a ser inmolado. Yo no digo que le haya dado hasta la fecha. Y como Pablo estaba con deseo de irse, era buena noticia. Para muchos que le digan eso ahora, caen desmayados. Pero como Pablo había dicho, para mí el morir es ganancia. Entonces, aleluya. Entonces el Señor le dijo, Pablo, ven acá, te voy a dar la ganancia. Y entonces Pablo escribió, yo ya estoy listo para ser ofrecido. Ya solo les pega la corona a todos los que aman al Señor también. Amén. Gloria a Dios. Yo voy a leer el verso 18. Yo soy el que vive, Juan, y el que estuve muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y de la mansión de los muertos. O sea que no solamente tiene las llaves para frenar a ese personaje paño que se llama la muerte, sino también tiene las llaves para la región donde la muerte mete a los muertos. Amén. Porque Él no solo ha vencido a la muerte, sino también tiene derecho de entrar a los lugares donde están los muertos y sacarlos. Gloria a Dios. Por eso, porque ya tiene las llaves. Y acuérdense que no las tenía. Por eso, a nosotros los cristianos nos dice que dormimos cuando nos morimos. Bueno, dice, se murió, muy bien, póngalo ahí, ya lo voy a sacar. Y se comprometió a ir a sacar. Gloria a Dios. Una cosa muy interesante. Antes no tenía las llaves. No busques más. Estás en compañía de Radio Nisi. Quédate con nosotros. No las tenía. ¿Y por qué sabemos que no las tenía? Porque tuvo que irse las arrebatar a Satanás. ¿Y por qué las tenía Satanás? Porque le dio el derecho el hombre. El hombre cuando pecó le dio derecho a Satanás. Y por eso Satanás y sus ángeles caídos y la muerte detrás de Satanás podía amedrentar antes de la cruz a todos, sobre todo antes de la ley. La muerte reinó, dice. Sin embargo, hermano, ahora, aunque reina la muerte, porque la muerte no ha sido eliminada, pero está vencida por Cristo para los que le aman, la muerte no se enseñoreará del Hijo de Dios. ¿Cuántos son del cuerpo de Cristo? Levante bien alto su mano. Hermano, su cuerpo no se... No su cuerpo, fíjese. Ya no digamos la parte espiritual. Su cuerpo no será dejado en el sepulcro. Se comprometió el Señor a resucitarlo en el día postrero. Amén. Todo el que es del cuerpo de Cristo no puede morir, no puede perecer. Los que han muerto en Cristo, inclusive, no solo no perecieron, sino que resucitarán primero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora. Entonces, si tenemos un sumo sacerdote de ese tamaño, de ese calibre, de esa estatura, ¿por qué no vamos confiadamente a él? ¿Por qué no aprovechamos todo lo que tiene? Le quiero participar esta buena noticia. Usted es hijo de Abraham. A ver, quiero ver cuántos son hijos de Abraham. ¿Sabe una cosa? Que el Señor solo auxilió a la simiente de Abraham. ¿Sabe eso, verdad? Todo lo demás está out, eliminado. Solo el que es simiente de Abraham. Pero Abraham tuvo dos simientes, la simiente espiritual y la simiente terrenal. Pero el pacto con Abraham, Dios lo hizo antes de tener simiente terrenal. Eso quiere decir que entonces no era para el pueblo judío el pacto. Eso quiere decir que cuando usted lee a Abraham en el pacto, eso es suyo. Por eso lea el pacto de Abraham. Porque ¿a quién se lo dio? A él y a su simiente. Y dice que la simiente es Cristo. Le voy a dar la buena noticia después. Esta todavía no es la buena. Esta es buena, pero todavía hay otra mejor. Entonces, cuando Abraham se circuncidó, obtuvo simiente terrenal en el pueblo israelita. Y el pacto pasó para ellos. Pero luego los metieron en el pacto de la ley, a ellos. Y, en cambio, lo hizo padre, padre de todos los que tenían su fe, sin importar circuncisión o no. O sea, ahí entramos nosotros los gentiles. Pero resulta que el pacto de Abraham se vino prolongando, y se prolongó en un pacto que Dios ofreció a Israel, que se llama Nuevo Pacto. O sea que va a dar por viejos los pactos anteriores, mejor dicho, el pacto anterior de la ley. Pero resulta que ese pacto que le dieron a Israel, oígalo bien por favor, esto es muy fuerte, el pacto que le dieron a Israel, el pacto nuevo es a Israel. Usted lo lee en Hebreos. Estableceré un nuevo pacto con vosotros, no con nosotros, con vosotros. Lo voy a leer. Busque Hebreos. Usted llega tal vez antes que yo. Dice en el pasaje, permítame, donde está el nuevo pacto, si me ayuda, ahí llega usted, tal vez llega usted, 8, ¿verdad? ¿Por qué será que yo no hallo ni hebreos, ni gentiles hallo yo aquí? Aquí está. En el 8, oiga bien, por favor. Fíjese que estamos diciendo que le dio pacto en Abraham a todos los que tenían su fe, la fe de Abraham. Muy bien. Pero ahora resulta siendo con Israel, que era heredero del pacto de Abraham, un nuevo pacto. Y el nuevo pacto dice, mirad, 8:8, bueno, leamos el 6, él ha obtenido un ministerio tanto mejor cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel pacto, el de la ley, hubiera sido sin defecto, no se hubiese buscado lugar para el segundo. Ahora, oiga bien, vienen días, dice el Señor, en que estableceré, está en futuro, un nuevo pacto con la casa de Israel, no con nosotros. Pero resulta que Israel no lo aceptó, más que solo los que lo aceptaron lo tendrán ya, pero los que no lo aceptaron no lo tienen. Entonces lo pueden, vendrán días en que de todas maneras lo va a hacer Dios con Israel. Por eso tiene que restaurar a Israel. Pero ¿dónde quedamos nosotros entonces? Nosotros quedamos en que los que tenemos la fe de Abraham, somos del pacto de Abraham, y si aceptamos el nuevo pacto porque nos lo ofrecieron a nosotros, lo tendremos ya antes que ellos, los judíos. Y resulta que nosotros lo aceptamos. Y ya tenemos ese pacto. Aleluya. Israel no lo tiene. Israel lo va a tener en la restauración. Pero la iglesia ya lo tiene. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto es herencia a Cristo. Y los que somos de Cristo somos coherederos. Nota cómo ya nos quedó el pacto. Le voy a poner un ejemplo para que vea que este sumo sacerdote se preocupó de todo por nosotros. No se le fue un solo detalle. Fíjese que él dijo en una figura, la figura de Lea, la que se casó con Jacob sin preguntarle a Jacob si la quería, sino que se puso todos los atuendos de Raquel, se puso todo el traje de Raquel, que era la que se suponía que se iba a casar, pero resulta que la que se iba a casar no se puso el traje, sino que la que no se iba a casar se puso el traje. Y entonces ella entró al casamiento. Mira la figura. Israel desechó el traje del nuevo pacto. Y nos lo pusimos nosotros. Y entramos como que éramos la casadera. Hasta que Jacob hizo así. Y vio que era otra. Vaya, ahora le voy a poner el versículo. A los suyos, a las Raqueles vino, pero las Raqueles no le recibieron. Entonces, a todas las Leas que le recibieron, les fue dado el derecho. ¡Aplauda al Señor! ¡Aleluya! La buena noticia que le tengo es que usted no tiene la herencia de Israel. La herencia de Israel está postergada. La herencia de Israel va a ser después de castigados. La herencia suya es la herencia de Cristo. ¿Por qué? Porque usted no leitas. No levitas, leas, óigalo bien, porque nosotros, estando en Cristo como Lea estuvo con Jacob, somos coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, de tal manera que si usted lee el pacto de Abraham y el nuevo pacto, es suyo. Le voy a leer del nuevo pacto. Le promete el Señor, porque dice en el verso 10, para Israel, que será hasta después, dice. Eso que será después, es ahora para usted. Dice, así que como lo vamos a leer nosotros, y no lo están leyendo los hebreos, entonces diga usted, ahora, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente tuya. Dice que estoy interpretando. En la mente de ellos, no. Se las va a poner después, para que estemos parejos. ¿Me estoy explicando? Y las escribiré sobre sus corazones, porque ellos las tienen en piedra. Y luego dice, y ellos serán mi pueblo. No, digámoslo, y nosotros somos su pueblo. Y él es que nuestro Dios. No será, es. Y ninguno de nosotros enseñará a su conciudadano cuando esté en plenitud del pacto. Porque el Espíritu nos enseñará. Y cuando el otro llega a enseñar, ya se adelantó el Espíritu y lo pone ahí. Ese es el pacto. Por eso todos deberíamos de saber. Lo que pasa es que hay indolencia. Sigo. Y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Le podrá enseñar doctrina, pero no va a decir, mira, conoce al Señor. Usted no le va a decir a un convertido, conozca al Señor. ¿Ya lo conoce? Y mire qué dice. Porque todos los del pacto me conocen. Estoy diciendo en presente, note que estoy cambiándolo, porque eso ya es nuestro. Si estuviera un hebreo acá leyendo, tendría que leerlo como está aquí. Me conocerán, tendrán futuro, pero nosotros tenemos, conocemos, desde el menor hasta el mayor. Oiga esto, esta es la noticia que le traigo, mire, óigalo. Verso 2. Pues tendré misericordia. No. Yo dije tendré, ¿verdad? Tengo misericordia de tus iniquidades. Y nunca más me acordaré de tus pecados. ¿No fue esa la escuela dominical? Yo no me puse de acuerdo con Fernando. ¿Verdad que no platicamos, Fernandito? No sabía qué. Ahora, oiga, por favor. ¿Tiene usted este pacto? ¿O cree que es para Israel? Claro que es para Israel en el futuro. Si se ponen firmes. Pero, hoy, es tuyo. Eres simiente de Abraham, por eso ahora vamos a entender, mire, ahora vamos a entender. Había una mujer encorvada, así, no se podía enderezar. Y va el Señor y le endereza. Porque es hija de Abraham, dijo. Y había un chaparrito así, que nadie lo quería. Y el Señor se metió en su casa y se lo llevó. Para salvarlo, porque también es hijo de Abraham. Así lo lee. ¿Verdad que lo lee? Porque el Señor se lo está salvando, hijos de Abraham. Ah, y se acercaron unos religiosos israelitas que se creen hijos de Abraham. Y le dijeron, Señor, nosotros también somos hijos de Abraham. ¿Y sabe qué les dijo? Si ustedes fueran hijos de Abraham, tuvieran la fe de Abraham. Y no me estarían haciendo las cosas que están haciendo. ¿Ustedes saben quién es su padre? Les digo, aquellos. Usted, vuestro padre, es el diablo, con todas las letras. Y por eso fue que cuando aquel cucurucho de Bar Jesús quiso detener a Pablo en la predicación, le dijo, lleno del Espíritu, hijo del diablo. Levante su mano derecha. Levante su mano derecha. O su mano. Oiga bien, el sumo sacerdote del cual ha oído usted en esta mañana le da derecho a esa herencia, pero la tenemos que tomar. ¿Está dispuesto a tomarla? Acuérdese que Abraham lo hizo hasta lleno de riquezas materiales, porque no le hacía daño, ¿verdad? ¿Le puede dar a usted también comodidades materiales? ¿Por el pacto de Abraham? Pero no es lo más importante, porque Abraham ya venía con riquezas materiales de Ur. Lo que le agregó, que es lo más importante, son las otras riquezas. Por eso, cuando Abraham tenía las riquezas en Ur, baje sus manos por de pronto, cuando tenía las riquezas en Ur, no estaba satisfecho. Y cuando le dieron las otras agregadas a las de Ur, porque salió con riquezas, entonces fue el padre de la fe. Por eso yo no creo en la prosperidad sin bendición espiritual. Yo no predico que el cristiano tiene que ser lleno de miseria, roto y remendado. Lo que yo predico es que la riqueza material y la prosperidad material que está incluida en el pacto de Abraham puede hacer daño a muchos, si no a todos. Y el Señor la va a graduar, pero Él quiere que nos llenemos primeramente de las riquezas abundantes del Espíritu. Buscad, sigue siendo verdad, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Todo lo demás en la prosperidad material será añadido. Veamos la otra medalla, lado de la medalla, para que no se quede esto incompleto. Había un varón que lo único que tuvo en la tierra fue llagas. Y era del reino. Buscaba el reino y no le llegaron las añadiduras. Buscaba el reino y no le llegaban las añadiduras. Y al otro, que estaba frente a él, buscaba las añadiduras y las tuvo. Pero no le llegó el reino. El rico y Lázaro. Nota, el uno perdió lo temporal y tuvo lo eterno. El otro amó lo temporal y no tuvo lo eterno. ¿Qué va a escoger? Si la prosperidad no te aleja del reino, Dios te la puede dar ahora mismo. Él es dueño del oro y de la plata. Si no te la da, no es por impotencia. Puede ser que también no te la da porque tú eres indolente para trabajar, que también el problema puede estar ahí. Pero lo más probable es que Dios sabe que tienes que cumplir la ley del Espíritu, de buscar primeramente, con prioridad, al sumo sacerdote de nuestra fe. Y Él sabe de que tú tienes necesidad, puesto que estamos o en la mano derecha de Él o en los candeleros. Ahora sí, levanta tu mano, porque te iba a explicar todo esto, te dije que la bajaras, pero ahora levántala. Toma por la fe. Hijos de Abraham, tomemos por la fe. Ojalá que no vayan a decir a alguien por ahí que ya nos nombramos hijos de Abraham, ¿verdad? No nos nombramos, somos hijos de Abraham. Porque Él es a quien le hicieron la promesa para su simiente, que es Cristo. Y nos declaramos hijos de Abraham por la fe. Somos las estrellas, simiente, estrella de Abraham. Mientras que la simiente, arena, está esperando el nuevo pacto. Por eso usted que tiene su mano levantada, hermano, para usted y para mí, este no es nuevo pacto. Es el primer pacto. Para Israel será el segundo. Para nosotros es el primero. Aprovechémoslo. Usted no sabe las tremendas verdades que esta mañana salieron a sus oídos. Vamos a ponerlo de pie, con las manos en alto. Y el Señor va a auxiliar a todos los hijos de Abraham. A los Zaqueos, a las mujeres encorvadas, porque no auxilió Dios a los ángeles, pero auxilió a la simiente, a los hijos de Abraham. Aleluya. El que no sea hijo de Abraham, venga a Cristo, porque Cristo lo puede hacer de la fe de Abraham, para que sea hijo de Abraham. Aleluya. Aleluya. Dígale algo al Señor. Dígale que usted no quiere salirse de este pacto. Pacto eterno. Y la mejor promesa: no me acordaré más de tus pecados. Con razón danzaba David diciendo: bienaventurado el hombre al que Dios no le imputa pecado. Ese se llama nuevo pacto. David lo vio, David lo vivió, y el remanente de Israel lo vive, aunque la nación judía todavía no lo vive. Reciba. Reciba ministración del Señor. Reciba herencia, la que necesita esta mañana. Reciba herencia, copartícipe de Cristo. Reciba la herencia. Tome la herencia. Aleluya. Tome la herencia. Aleluya. Ahí va incluido todo. Aleluya. Mejores promesas. Aleluya. Reciba la herencia. Aleluya. Reciba la herencia. La herencia, aleluya, de Cristo. Aleluya. La simiente de Abraham. Aleluya. Recíbalo. Santo. Recíbalo. Santo. Créalo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Aleluya. El Señor va a hacer una administración especial esta mañana. Aleluya. Si somos herederos de todas las cosas, el Señor había dicho que iba a dar herencias. Y el Señor nos va a dar poder esta mañana. Y va a haber sanidades a muchos cuerpos, porque lo vimos en profecía. Y el Señor dice que ya tengamos esas herencias. Aleluya. Aleluya. Que comiencen a matar a aquellos que saben que hay un enfermedad en su cuerpo. Y que el Señor va a hacer un milagro esta mañana. Aleluya. Aleluya. Y aquellos que anhelan de Dios, aquellos que quieren más de Dios esta mañana, van a recibir algo muy especial. Aleluya. Mientras cantamos ese coro, si vivimos, para Él vivimos. Mientras siguen pasando, gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor va a ser el Señor. Reciba el Señor va a hacer un milagro. En el nombre de Jesús.